Rock FM, El Pirata y su banda. Hace un par de días felicitábamos a Klaus Meng, el cantante de Scorpion que acaba de sonar, porque cumplía 72 tacos. Bueno, mañanita de miércoles, pico de la semana y toda la banda funcionando. Hola Sayago, ¿cómo te va? Buenos días, pirata, ¿qué pasa, Lucía? Fíjate, hola. Estaba pensando en lo importante que son los decimales. Sí, los decimales. ¿Perdón? Sí, porque y lo digo, sí, porque bueno, mañana parece ser que en Madrid el horario de los niños para sacar a los niños a la calle va a cambiar, eso ya me lo corroborará Lucía, pero sí, fíjate, en Campo Real, donde vivimos Delgadito y yo, antes se podía hacer flexible el horario de sacar a los niños, ¿sabes? Sí. Siempre y cuando hubiese menos de 10.000 habitantes, que somos, menos, somos 6.000 y pico, y 100 habitantes por kilómetro cuadrado, y en Campo Real somos 100,56. Hay media persona, en el pueblo que molesta, que nos ha fastidiado. Echarla. O sea, sí, y no sé quién es. Estoy buscando, no sé si es Delgadito para echarlo del pueblo, porque no sé, pues salí con el debe calor, ser, entonces. Debe ser, claro. Delgadito, como está tan delgadito, cuenta con. Claro, cuenta como 0,56. Así, pues que es muy importante, vamos. Madre mía, es un poco locura. Sí, bastante, bastante. Sí. ¿Y tú cómo lo llevas, Lucía? Muy bien, aunque he de confesar que tengo bastante sueño hoy, ¿eh? Porque ayer se alargó la jornada, claro, porque al final con el cumpleaños, pues oye... Pensaba que eran los aplausos, que te habían liado. No, qué va. Y se alarga y ya sabes, es lo que tiene. Que duermes bastante menos y descansas poco. Échate un rato hasta las 7:30 cuando vuelvan las noticias. Exacto. Sí, claro, ya, sí. Te vamos avisando nosotros. Venga, vale, ¿qué tal, muchas pirata? Gracias. Bien. Y además, siempre lo digo, que los mensajes que nos manda nuestra gente es combustible para el programa. Tengo aquí uno que de alguna manera nos recuerda para qué estamos y para qué venimos cada día a la radio. Dice Dani, literalmente, dice, viendo amanecer en Torrijos. Torrijos es una población de la provincia de Toledo, de donde yo soy, ¿no? Mientras me cargan el camión, escuchando al pirata y su banda. Menudo subidón para empezar el día. Pasadlo bien y sed malos, que es más divertido. Un abrazo. Otro para ti, Dani. Y efectivamente, para eso estamos. Para que seamos tu decorado musical mientras te cargan el camión, mientras la vida cada día empieza a funcionar. Y con ese feeling arrancamos en este miércoles. Bueno, arrancamos, no, seguimos el camino de este miércoles. Así que, Sayago, Lucía, vamos a por el programa, que queda mucho. Vamos. Hasta las 12, no te digo nada. Cada mañana, rock y diversión en Rock FM con El Pirata y su banda. Y voy a terminar las noticias en Lebrija, en Sevilla. Allí, Eloy Ganfornina Velázquez, el párroco de Santa María de Jesús, ha estado dando misa a través de YouTube durante el confinamiento. Toma ya. Lo hacía en directo todos los días y a su canal se han ido sumando cada vez más suscriptores. Si es que ya ves, hay que reinvertirse en pandemia. Sí. Y además creo que en lugar de decir démonos la paz, hermanos, dice démonos un like, hermano. Y suscríbete. Sí. Y además creo que ha actualizado su lenguaje al medio YouTube, porque dice, lo que le hizo Dios a Noé fue un challenge y sacar a Lázaro de la tumba un unboxing. Cada mañana, rock y diversión en Rock FM con El Pirata y su banda. Son las 7:43 minutos de la mañana en Rock FM Supertramp y nosotros caminando hacia adelante en este miércoles 27 de mayo. Buenos días, bienvenido a Rock FM. ¿Y tú qué quieres decir, chaval? Quería decir, porque fíjate que se ha ido perdiendo el tema de los aplausos y cada vez sube más el tema de las caceroladas, ¿sabes? Hay todo ruido, ruido ahí con la batería de cocina, las cacerolas y tal. Y claro, me he dado cuenta que mucho cuidadito, porque en las caceroladas hay frases que te sirven igual para la cacerolada que para el sexo. No me digas. Sí, me da cuenta y ya verás cómo vais a dar cuenta vosotros también. Por ejemplo, mira, a ver, más fuerte, que nos oigan los vecinos. Esto te vale para... Esto es válido, sí, señor. Sí. Efectivamente. O con el palo de la escoba, no. Claro, que eso no. Por ejemplo, no. Mucho ruido y pocas nueces. También es verdad. Más fuerte, Borja Mari, más fuerte. ¿Sabes? Esto te vale igual en una cacerolada que en el sexo, ¿sabes? O por ejemplo, mira, no mires un ET. También. También. O por ejemplo, uff, perdona, se me va la olla. Les dices, claro. O sigue tú, que ya me duele la mano. Claro, esto te sirve todo. Son frases que te sirven para una cacerolada como para el sexo. O por ejemplo, dale con la parte dura. claro. Suena más, ¿sabes? Sí, sí. O por ejemplo, mira, una que a mí me encanta mucho, otra frase para las caceroladas y también te sirven para el sexo es... ¿Cuál te gusta? Y ahora, la cucharita. Cada mañana, Rocky Diversión en Rock FM con El Pirata y su banda. El pirata tiene WhatsApp. ¿Tiene WhatsApp? Mándanos una nota de audio con tu chiste al 647-339966. Empezamos por Sevilla, concretamente por San José de la Rinconada, desde donde Juan Antonio me ha mandado este chiste que vas a escuchar. La chavalita que va con la abuela al médico, nada más que la ve el médico, dice, desnúdate, dice, no, doctor, si es para la abuela. Dice, entonces que saque la lengua. Claro. Esto, claro. Esto no es un chiste, ¿eh? Esto lo hacía un médico de mi pueblo, que es el que a mí me operó de las anginas, que se llamaba Don Rosendo. Y te lo aseguro, ¿eh? Y era famoso en Talavera por episodios como este. O sea que esto lo han trasladado a un chiste, pero esto es real. Bueno, yo no voy a ir ahí. Hacen bien, hacen bien. Asturias, chiste que desde allí manda Javier. ¿Y tú qué colonia usas? Ninguna. Me ducho y fumo tres porros. ¿Y? Así salgo de casa limpito e hiperfumado. Sí, hiperfumado totalmente. Hiperfumado. Se te ven los ojos. Y también desde Sevilla, pero concretamente desde Espartinas, nos llega el chiste de Julio. Esto es el electricista que está en el portal de un bloque de piso mirando para arriba y llamando a Pili. ¡Pili! ¡Pili! A esto que se asoma Pili por el balcón del quinto y dice... ¿Qué quieres, Juan? Y dice, no, nada, que ya está arreglado el telefonillo. ¡Para que lo sepa! Ay, madre. ¿Qué? Bueno, ¿ahora qué? Yo creo que le damos la gorra a Pili, ¿no? A Pili, sí, sí, a sí, que Pili, a Pili. Ay, Pili. A Pili, a Pili. Increíble. Bueno, pues eso, una gorra de Rock FM con nuestro logotipo bordado con hilo de la ribera del Orinoco. Es lo que le va a llegar a Julio. Sí, sí, sí, es que hoy el hilo, lo hemos salido con el hilo. Y a ti te puede llegar una gorra también si nos mandas un buen chiste en un audio de WhatsApp al 647-339966. Ya sabes, el pirata tiene WhatsApp y para que la siga teniendo me tienes que mandar un chiste bueno y si nos mola te damos una gorra. En Rock FM, El Pirata y su banda. Son las 8 y 11 minutos de la mañana de un miércoles, 27 de mayo. Y Sayago quiere decir algo, que lo sé no, yo. No, no, no, es la verde, pirata. Vaya, hombre, es la verde. Es la que se te está encendiendo, no la roja. A ver, pues ¿qué quieres decir tú, Lucía? Es que estoy leyendo una noticia en el Daily Mirror, en el periódico británico, brutal. Atención, porque un estudiante de medicina está sacándose un sueldo de casi 6.000 euros al mes vendiendo fotos de sus pies en internet. No lo puedo creer, no los tiene. Se llama Sweet Arches, precioso, Sayago. Se llama Sweet Arches y lo mejor son las fotos que le piden los fetichistas. Y no penséis nada demasiado... Bueno, vale, voy a contar, ¿no? Sí. A ver, Sweet escupe. Cuenta que algunos quieren ver las plantas de sus pies, otras personas los dedos, a otras les gusta ver los pies en diferentes posiciones, pero ojo, porque a la gente le gusta verle aplastar cosas con los pies como frambuesas, uvas o pasteles. Alucina. De hecho, Sweet dice que la petición más extraña que le ha hecho alguien es que le pidieron que se dejara atropellar el pie con un coche y que lo grabara. No. Pero bueno, claro, dijo que no. Lógicamente dijo que no. Vamos, pues, no o sea, me qué bueno, pero no le ha ido mal. O sea, 6.000 6.000 pavos al mes. Flipas. Claro, esto ya lo dijo Jesús. Ya lo dijo Jesús. Ganarás el pan con el sudor de tu empeine. Sí, lo ha hecho realidad. Oye, y lo más paradójico de todo es que esta muchacha seguro que la pagan con un talón. Cada mañana, Rocky Diversión en Rock FM. Con El Pirata y su banda. Es 27 de mayo y lo que pasó en una fecha como esta en la historia, en la cultura del rock, te lo contamos inmediatamente en la Rock Efemérides. Estamos en 1963 y en un 27 de mayo el álbum Free Willing de Bob Dylan se publica en Estados Unidos. Bueno, era el segundo álbum de Bob Dylan, ya se dejaba de historias, no hacía versiones y cantaba sus propias canciones. En este disco, Sayago, solo con el Blowing in the Wind ya valdría todo el álbum, pero además venía A Heartbreak Gonna Fall, No Lo Pienses Dos Veces Que Está Bien, toda la artillería de mensajes que enfrentaron al viejo mundo con otra generación estaba en ese disco, en esas canciones de Dylan. Sí, señor. Y Dylan no es que lo dijera, es que puso el dedo en la llaga. Aparte de que el álbum se hizo mítico porque ahí salía con su novia, Suze Rotolo, del brazo, andando por las calles de Nueva York. Una foto, una portada bastante conocida, sí. Icónica del todo. En un día como hoy de 1977, el single de Sex Pistols, Gypsy the Queen, se lanza en el Reino Unido. Sí. Se prohíbe en la televisión, en la radio. Hay un montón de tiendas que se niegan a venderlo. Incluso los trabajadores que fabricaban el disco se negaban a fabricarlo por aquella parte de la canción que decía: Dios salve a la reina, ella no es un ser humano y no hay futuro en el sueño de Inglaterra. Fíjate, bueno, el poder de la casa británica, de la casa real. Ya te digo, pero los trabajadores, bueno, hubo negociaciones, no sé qué, y al final se consiguió editar el disco, que salía publicado en paralelo a las fiestas del jubileo de la reina. Y entonces, claro, fue una gran conmoción. Vamos, en semana y media se vendieron 150.000 copias de aquella canción. Pero, y no te digo nada, Sayago, este tema se había publicado antes por AM, otra compañía a la que los Pistols fueron y los echaron y no sé qué. Un single de la primera edición del Gypsy the Queen se vende, bueno, no todos los que quieras, pero cuando encuentras uno, se vende por 14.000 euros. ¡14.000 euros! No te digo está más. Está cotizado. Ya te digo. Bueno, en 1943, en un día como hoy, nacía Teddy Bautista. 77 castañas le caen a este tipo, que no hay que olvidar que fue pionero y estuvo en la punta de lanza del rock de este país. Hizo Los Canarios. Sí, sí, dime. Perdón. No, digo que no hay que olvidarlo, porque curiosamente, además, paradójicamente, hizo de Judas. Sí, señor. En Jesucristo Superstar. Sí, señor. Luego acabó en las GAE haciendo también un poquillo ahí. Sí, también, sí. Bueno, pero él apareció en Los Canarios, luego en Los Canarios Sinfónicos, adaptándolo de Vivaldi al rock sinfónico, hizo colaboraciones con Miguel Ríos, estuvo en el Festival Mítico del Rocktiembre, fue productor de Leño, y luego, como tú bien dices, ha pasado a ser de héroe a villano. Pero en cualquier caso, no hay que olvidar que Teddy Bautista puso en marcha, por ejemplo, temas como el que va a sonar, el Get On Your Knee, Ponte de Rodillas. 77 castañas le caen a este tipo que, insisto, pasó de ser de héroe a villano. En Rock FM, El Pirata y su Banda. Y termino en Asturias, concretamente en Xixón, en Gijón. Desde allí nos llega la historia de Pablo, un hombre de 46 años que va a trabajar todos los días nadando. Toma ya. Lo hace para mantener la distancia social. Nada, todos los días 2 kilómetros desde su casa a su trabajo, por la playa. Así dice, no tiene que utilizar el transporte público ni cruzarse con nadie por la calle sin mantener la distancia. Va nadando. Qué bueno. Toma ya, ¿eh? Qué fuerte, qué fuerte. Bueno, Fortu, ¿sabéis quién es Fortu? Sí, cantante de Obús. Él vive en una población de Almería y su chica trabaja en Almería. Y yo he visto, experimentado, cómo va a recogerla en barco. ¡Ostras! Sí, bueno. sí, va a recogerla a la salida del trabajo en barco. Aparca en el puerto de Almería, la chica llega, llega Yoli, se sube al barco y se van a casa. ¡Qué chulo! Qué bueno. Sí. Mira, te voy a decir que recoger a tu pareja en barco es señal muy buena de que la relación va en pie en tompopa toda vela. Cada mañana, Rocky Diversión en Rock FM. Con El Pirata y su Banda. 20 minutos y serán las 9 de la mañana en este miércoles 27 de mayo. Buenos días y bienvenido a Rock FM, desde donde aquí te adelanto, ya hablaremos de ello, el próximo viernes vuelve el loco del claxon, que ahora mismo ejerce de otras funciones. Eso, efectivamente. La semana que viene estamos otra vez ahí en pues eso, en ristre. Con el la loco semana del que claxon. Viene, no, este viernes, Sayago. O sea, el pasado mañana viernes ya empezamos con el loco del claxon. Venga, vale. Sí, señor. Vale. Pues esto es una sorpresa para mí, pero os voy a dar una sorpresa ya a vosotros. ¿Sabes? Porque cuando compráis por Amazon o compráis por internet cosas, lo más interesante no es encontrar lo que estás buscando, sino los comentarios de esas sí, cosas que buscan. Eso suele ser muy interesante. Pues sí. Precisamente se ha hecho viral los comentarios de un tal Nacho García, o así se hace llamar, que se dedica a hacer comentarios en artículos de internet, ¿vale? En este caso de Amazon. Y fíjate lo que pone en un paquete de 20 pilas alcalinas, pone de comentario: ¿en serio estás leyendo las opiniones de unas pilas? Son pilas, pilean bien, no hay más que decir. Baja al súper, compra vino y queso y deja de leer esto. Y me parece mucho más interesante los comentarios que los productos. Mira, en un borrador de pizarra magnético, mira lo que ha puesto este Nacho García. Dice: borrar lo que se dice borrar, borra. Aunque nada podrá borrar lo que hice aquella noche en 1998 en las fiestas de Guadalajara. Eso no lo borra nadie. No lo borra nadie. Y mira, el comentario que pone en un juego de cuerdas de guitarra clásica de nylon, ¿vale? Las cuerdas. ¿Sí? Dice: ojo, sin una guitarra no funcionan. He probado a atarlas a dos sillas y dejar las cuerdas tirantes. Suena, pero nada que ver. Nada, me falta lo más importante, la guitarra. De manera, ¿eh? De manera. El tal Nacho García este ha puesto un comentario que me encanta en un escudo de Capitán América, ¿vale? Se vende el escudo de Capitán América y él pone: si no te gusta, puedes darle la vuelta y usarlo de paellera. ¡Claro! Rico, ¿no? Cada mañana, Rocky Diversión en Rock FM con el Pirata y su banda. Y voy a terminar las noticias en el Museo Británico. Atención, porque allí está ahora la primera reclamación de la historia. En forma... ¿Perdón? ¿Qué, cómo reclamación? Claro, claro, pues las que haces tú ahora mismo cuando vas, por ejemplo, a un restaurante, pero de hace 3.800 años. Es en forma de carta. Sí, es en forma de carta, y un tal Nani escribe a un tal Ean Asir quejándose de la forma en la que se le ha tratado y entregando la mercancía que ha comprado. Dice: no hiciste lo que me prometiste, pusiste lingotes que no eran buenos. Además, se queja por el trato recibido. Tú fíjate, es lo que te digo, aquellas palabras se escribieron alrededor de casi 3.800 años. ¡Qué tela! ¡Qué fuerte! ¡Flipa! ¡Qué fuerte! Sí, imagínate allá con las discusiones de por aquel entonces. Este filete está muy crudo. Y dice: ya, señor, es que todavía no se ha inventado el fuego. Sí, claro. No, tiempo. Y los anuncios del momento, ¿cómo serían? Hay caverna seminueva, acogedora y con espacio para una tribu entera, con vistas a Pangea, permitida la entrada de mascotas, salvo tigres, dientes de sable. Eso sí que lo muerde. Cada mañana, Rock y Diversión en Rock FM con el Pirata y su banda. El Pirata y su banda presentan Rockmaster. Ahí estamos recibiendo a José Antonio Cuar desde Águila por 800 pavos y por mantener el título jugará en unos segundos. Bienvenido, José Antonio. Buenos días, familia. Pues eso, mucha suerte en esta nueva participación tuya en el Rockmaster. Voy a recibir al concursante, perdón, al aspirante, también concursante, claro, Daniel Torres, desde la provincia de Pontevedra. Buenos días. Buenos días. Bienvenido y mucha suerte, Dani, bienvenido. Gracias. Va a recordarse ya con las reglas del juego y empezamos ya mismo. Claro que sí, Pirata, vas a lanzar las preguntas del mundo del rock durante 90 segundos más tensos que un celíaco en un campo de trigo. Y sí, José Antonio va a ser el que participe primero en este concurso por ser el Rockmaster. Así que cuando acabe el tiempo sabremos quién es el ganador de los 100 euros y el título de Rockmaster. Ponemos el tiempo y esto empieza ya. ¿En qué año se publicó el disco Final Countdown de Europe? ¿En el 70 o en el 86? 86. Sí, Ronnie Van Zandt fue cantante de Lynyrd Skynyrd o de ZZ Top. Lynyrd Skynyrd. Claro. ¿Qué tema de los Suaves tiene nombre de mujer? ¿Juliet o Lola? Lola. Lola. ¿Cuál de estos dos es un tema de Bruce Springsteen? ¿Born to Run o Born to Be Wild? Born to Run. Claro. Angus Young copió su movimiento de pato ¿a quién? ¿A Chuck Berry o a Jerry Lee Lewis? Chuck Berry. Clarísimo. Acaba la letra de este tema de Barricada: y saber llegar a casa antes de que salga el sol y me aburra como cada día, o me diga que es de día. ¿Me diga que es de día? Sí, señor. ¿En qué portada aparecen los Beatles como dibujos animados? ¿En el álbum Yellow Submarine o en el álbum Help? Help. No. Turno para Daniel. ¿Nirvana cambió más veces de batería o de bajista? De bajista. No. Pasamos a José Antonio, va por delante. Cass Elliot, cantante de Mamas and the Papas, falleció en un accidente de coche o de un ataque al corazón. De un ataque al corazón. Muy bien. ¿A quién se le conocía como el hombre de negro? ¿A Johnny Cash o a Roy Orbison? Johnny Cash. Johnny Cash. ¿Quién ha formado parte de los Rolling Stones desde el principio? ¿Keith Richards o Ron Wood? Keith Richards. Keith Richards. Y sí, señor. Tiempo, ¿eh? Sí, señor, en tiempo además. Y bueno, tras un tropezo de José Antonio, Daniel no supo aprovechar ese rebote, así que José Antonio con 9 aciertos y Daniel se queda con la casilla 0, así que mantenemos el Rockmaster. Es verdad, Sayago, Dani no supo aprovechar el rebote, no supo pillar ese rebote y entonces, claro, José Antonio sigue siendo Rockmaster y consigue acumular 800 pavos y mañana vuelve a jugar. Con lo cual, le damos la enhorabuena a José Antonio y a Daniel le sugerimos que vuelva a intentarlo, porque un tropiezo así no significa que no pilote lo suficientemente de rock como para ser Rockmaster. ¿Y tú qué? Escuchando cómo cada día se la juegan dos participantes y tú no te la juegas nunca. Venga, hazlo ya, atrévete, inscríbete. Lo primero, mandar un mail a mi rockmaster@rockfm.fm. Con que me pongas tu nombre, tu teléfono y desde qué ciudad vas a jugar, con eso me vale. En Rock FM, El Pirata y su banda. Son las 9 y 28 minutos de la mañana en este miércoles 27 de mayo. Buenos días, bienvenido a Rock FM. Sayago, Lucía, ¿con ¿sí? qué inventos están haciendo en función a esto del trotavirus para que podamos ir a los conciertos con total seguridad? Se están poniendo las pilas y hay una empresa de eventos en Estados Unidos, se llama Production Club, que está fundada por un zaragozano. Anda. Y sí, han creado algo que se llama Micrasel. Y es, atención, el traje antitrotavirus para que te lo pongas y vayas a un concierto con toda tranquilidad y libre de contagios. Sí, sí. Hombre, el diseño es un poco rollo Daft Punk, ¿no? Cubre la mitad del cuerpo, se quita y se pone fácilmente. Tiene un casco transparente con sistema de filtración de partículas. Y tiene un sistema de comunicación inalámbrico. Y lo más importante, lleva un depósito para el cigarrillo y para la bebida. Que no falte de nada. Sí, sí, sí. Sería la primera vez que voy a un concierto de traje yo, si me pongo eso. que digo yo que lo único que le falta al traje es que te pongan el logo de tu grupo favorito, como la camiseta, por lo mismo que con el traje este antitrotavirus. Es impresionante lo que inventan. Parece ser que lo alquilan, lo desinfectan y lo vuelven a alquilar. En Rock FM, El Pirata y su banda. Las 10 en punto de la mañana cuando abrimos el buzón de la rabia. Sí, señor. El buzón de la rabia está hecho para ti, para esa persona que tú no te atreves a decirle tu queja a la persona con la que convives durante este confinamiento. ¿Tienes quejas? Pues estamos nosotros para eso. Somos tu altavoz. El buzón de la rabia, el 647-339966. Y chicos, fíjate que nos han mandado un audio al WhatsApp del programa. Y ha sido Sharon, pero esto es porque, claro, normalmente hay quejas con los niños. Pero es que los niños también tienen quejas. Y si no, escuchad. Hola chicos y chicas de Rock FM, me llamo Sharon y a mí lo que más me enfada cuando doy un paso, el perro del vecino ya me está aullando, ladrando y así va todos los días y todos los meses. Adiós. Claro. Juego, es que eso no veas cómo pone de cabreado, ¿eh? Hombre, os llama tía, la pobre niña está dando su paseo y el perro ahí aullando, la madre. Ladrando. Claro, claro. Bueno, pues también nos han mandado mensajes al buzón de la rabia Amalia de Granada y dice así, dice, mi queja va para mi hermano, está practicando triples de baloncesto conmigo con todo tipo de cosas. El otro día le pedí un currusco de pan y me lo lanzó desde 4 metros. Encestó en el plato, pero nos puso a todos perdidos de tomate. El salón parecía la escena de un crimen de CSI. Mi madre entró en shock por las paredes. Por las paredes, supongo, de tomates, ¿no? Que se subiera la mujer por las paredes. Así que, muchacho, practica el baloncesto en la calle. Deja a tu hermana en paz, pobrecilla. Y Silvio de Zaragoza también nos ha escrito el buzón de la rabia y dice, mi queja va para el vecino de arriba. Todos los días se tira jugando a la Play de 4 a 7 de la tarde, en plena siesta. Y mete unos gritos y unos golpes que no es normal. Josechu, admítelo, eres un paquete al FIFA. Deja el juego ya, por Dios, que vas a fundirte todo el presupuesto en mandos. Los vecinos no tenemos por qué pagar que no sepas darle a la X, círculo, cuadrado y triángulo como es debido. Deberías pasar a algo más tranquilo, como un simulador de tractores, por ejemplo. Así que ya sabes, Josechu, tus vecinos te imploran, te piden, por favor, que dejes la Play, sobre todo para la hora de la siesta, ¿eh? Qué grande y lo del simulador de tractores. Total, total, tiene que ser fantástico, oye, es una buena idea para crearlo. Pues mira, ya sabéis, si queréis quejaros, si tú te quieres quejar, nos puedes mandar un audio o un mensaje de texto al WhatsApp del programa 647-339966, especificando que es para el buzón de la rabia. En Rock FM, El Pirata y su banda. Venga, venga, que estamos imparables, son las 19 minutos de la mañana en este miércoles 27 de mayo. El Pirata y su banda saludándote en directo desde Rock FM. Oye, chicos, que como ayer preguntaba Pirata que íbamos a hacer de vacaciones, y claro, estas vacaciones este verano va a ser un poco anormal. Sí. Y me he preocupado en buscar, sí, en buscar para la gente, para nuestra gente y para vosotros, pues sitios extraños que podéis hacer para este verano anormal. Y por ejemplo, sitios extraños. Sí, sí, sitios extraños. Mira, por ejemplo, podéis ir al Reino Unido a un sitio que se llama Argleton. Argleton, sí, sí, es el pueblo fantasma que aparece en Google Maps, pero que en realidad no existe. Y Google Maps ha declarado que se trata de un error, pero que no saben explicar. Y no sabes explicar por qué no lo quitas. Esto es al revés que Teruel, ¿ves? Teruel sí existe y hay gente que no lo sabe. Así que fíjate. Hay otro sitio también muy extraño para este verano normal, que es Tashirojima. Ahí podéis ir de vacaciones. Es la isla de los gatos de Japón. Es una isla pequeña donde viven solo 100 personas, pero atención, 800 gatos. ¿Sabes? Sí, sí, y este pueblo vive del turismo, esta zona vive del turismo, que va atraído por ver a los gatos. Tú fíjate cosa más rara. Yo prefiero irme a Cabo de Gata, pero bueno, si te quieres ir a Japón a ver gatitos, pues mira, ya sabes. Esto no lo saben que sí. Tengo más viajes, más sitios extraños para este verano anormal. Podéis ir también a el campo de golf más peligroso del mundo, que está en Corea, ¿sí? Y se llama Camp Bonifaz. El Camp Bonifaz está en medio de un campo de minas activas y dentro hay trincheras y alambres de púas. Muy bien. Pero fíjate, ahí pierdas o ganes, puedes acabar en un hoyo, eso está claro. Y además, por lo visto, tienes un hándicap de 5 minas bajo par. Bajo el par de huevos que tienes que tener para jugar ahí, vamos. Sí, señor. En Rock FM, El Pirata y su banda. Buenos días, son las 10 y 18 minutos de la mañana. Comienza la cuenta atrás. Escúchame, los enemigos y Estrella Galicia cantan a los bares de la resistencia. Y tengo a los enemigos en el teléfono. José Lefino, buenos días. Bienvenidos a Rock FM. Buenos días. ¿Cuánto tiempo? Muy bien, encantado de hablar con vosotros. Oye, decirme una cosa. Vaya trayazo el Mascherona. Ay, sí, en esas estamos. Decirme una cosa, ¿qué tiene este tema, la cuenta atrás, para que se vaya a convertir, para que se convierta, para que ya sea en un himno? Bueno, no sé, supongo que no depende de un factor solo, sino de varios, y muchos pues se nos escapan hasta nosotros, ¿no? Pero bueno, el caso es que enganchó a la gente, no sé, ese ritmo marcial, esa letra que habla de cosas por las que hemos pasado todos, y a las que ahora pues hemos tenido la oportunidad de una pequeña vuelta para arrimar un poco el hombro y bueno, transmitir un poco de ánimo a la peña, ¿no? Después de lo que hemos estado pasando. Con la falta que nos hace y con la que está cayendo. Porque... Con la que está cayendo, sí. Sí, está cayendo y gorda. Porque José Leifino, en la cultura del rock, bueno, y en la cultura en general de este país y de muchos países, los bares son importantes. Por eso, de verdad que me alegra mucho y se agradece que hayáis hecho esto. Darle la vuelta a la letra de vuestra canción, la cuenta atrás, para potenciar un himno de cara a los tiempos buenos que se nos avecinan, ¿no? Pues sí, la verdad sí, es que a mí me daba un poquito de vértigo que la canción La Cuenta Atrás para nosotros es muy emblemática para mucha gente, ¿no? Y el punto de regrabar algo que de hace tantos años, pues bueno, te da un poco de apuro, pero José le envió la letra y nos quedamos todos flipados, porque la verdad es que esa fuerza que transmite, la esperanza, el ánimo, el volver a brindar, el reencuentro, todo eso yo creo que la canción la ha potenciado muchísimo y es una forma de solidaridad con los momentos que estamos pasando y sobre todo el apoyo a los bares, que como sabe José Le, muy bien fue el sitio donde empezaron los enemigos. Y bueno, fíjate, y en cualquier caso son muy importantes. Por eso, Fino, José Le, se os agradece mucho que hayáis hecho esto. Y chicos, nos vemos en los bares con una Estrella Galicia fresquita en las manos. Gracias, José Le. Gracias, Fino. Un abrazo. Gracias a vosotros. Venga, nos vemos ahí pronto. Está la cuenta atrás. Nos vemos pronto y en los bares. 12 minutos para que sean las 11 de la mañana en este miércoles de finales de mayo. Y aquí no paramos. Y eso se demuestra porque llegas a Yago viendo, enseñándote cómo él ve la vida con eso que llama su filosofía de bolsillo. Efectivamente, que es fácil para todos. No tiene instrucciones. Y si no, veis este botón. Que el hígado sea el órgano más voluminoso demuestra que Dios ya sabía cómo íbamos a pasar los fines de semana. Y la desescalada. O sea, que viene muy propiamente. Fíjate. Pero mira, si crees que tu vida es triste, piensa en la de un kiwi que recorre 20.000 kilómetros desde Nueva Zelanda encerrado en un barco para aliviar el estreñimiento de un señor de Albacete. ¿Eh? Eso sí que es triste. Fíjate. Y una picantona, venga. El orgasmo del cerdo dura 30 minutos y por eso tenemos envidia cochina. En Rock FM, El Pirata y su banda. 11 y 13 minutos de la mañana, déjame que te diga algo. Las aportaciones de Raquel Piquera son constantes, aunque no se note en la antena de Rock FM. Pero cuando ella llega al estudio a decir algo, es porque bastante más suculenta de lo que parece puede ser la cosa. ¡Hola, Raquel! ¡Uy, me has emocionado! ¡Hola, Pirata! ¡Hola, chicos! ¿Qué tal? Hola. ¡Buenos días! Voy a ver si ahora puedo leer, ¿eh? Bueno, dispara. Os cuento que se ha hecho viral un hilo en Twitter donde la gente, bueno, ha empezado a comentar nombres de bandas que se arruinarían cambiando una letra. Incluso Paul Stanley, el vocalista de Kiss, ha jugado a esto. Ah, os pongo ejemplos, por ejemplo, la gente decía Raboncín, Panza Invisible o Los Rabones, ¿no? Lo de Danza Invisible no me he enterado. Raboncín o Los Rabones, que es como decir Ramones constipado. Y ya, panza invisible. Y panza invisible. Panza invisible, sí. Pero seguro que hay más, ¿no? Sí, sí, las respuestas de la gente. Dice, si cambiamos una letra de Kiss, dice De Bargel, propone Peace. Peace, pues sí. Carajito, si cambiamos una letra de U2, propongo Pedos. Lavanderas, si cambiamos una letra a Public Enemy, me sale Public Enema. Qué rico, que no es lo mismo. No. Más tuitan arruinando nombres de bandas cambiando una letra. Rosy Torque dice Guns and Hoses. Muy castizo eso. Sí. Muchos Hoses ahí. Leandro Koch, Alice Pooper. Pobrecillo Alice. Sí, estáis un poco pooper vosotros también, ¿eh? Sí, alguno también, por ahí también. Sí. Si cambiamos una letra a Obús, Nanuk 87 propone Ojus. Ajus, mi arma. Y voy a terminar con Carámbanos, que dice, si cambiamos una letra a Barón Rojo, tenemos a Barón Cojo. Vale, hombre. Muy bien. Vale, muchas gracias, ¿eh? Bueno, pues yo ahora, después de la sección de Raquel, voy a poner al grupo favorito de San Francisco, de Oasis. En Rock FM, El Pirata y su banda. Ahí vamos, 11:23 minutos de la mañana. Imparables como siempre en este miércoles 27 de mayo. Oye, lo de las fases nos está volviendo locos a todos, ¿no? A mí por lo menos, ¿eh? Un poquito. Bueno, pues que sepáis que se ha hecho viral un tuit que comentaba una cosa muy curiosa sobre la entrada en la fase 1. Dice, en la fase 1 hay una ironía maravillosa. A partir de las 11 de la noche tienes que convencer a la policía de que no vienes de correr, sino que vienes de una terracita. Vamos, que tienes que demostrar que vas borracho para que no te multe. En plan, ah, señor guardia. Sí, eso, míreme a gente, no sé ni cómo me llamo. No soy runner, soy borracher. No, ironía de luego está cargado lo del desfase este, de la escalada. Porque, por ejemplo, los futbolistas, vamos a ver, no se pueden abrazar para celebrar el gol. Pero no. En un córner, que están todos apretujados ahí, dándose empujones y abrazones, ahí sí, ahí no hay problema. Ahí no se contagian, los córners no. Ahora está peor visto estar a las 11 de la mañana dando un paseo que tomando una cervecita en una terracita, ¿sí? ¿Eh? En Rock FM, El Pirata y su banda. Hasta las 12 de la mañana, El Pirata y su banda, cada día en Rock FM, aunque a partir del próximo lunes esto cambia y volvemos a nuestro horario habitual. Ahora lo que vamos a hacer es recoger esas grabaciones fantásticas en las cuales tenemos los episodios grandes de la llegada de cada día de Alex Clavero a Rock FM. Ya sabes que al francotirarrock cada mañana te lo trae O2, la compañía de fibra y móvil que no te da la zurra con nada, que te deja respirar y que además te trae las risas que provoca el francotirarrock. Vamos a rescatar aquella grabación en la que Clavero hablaba de ese propósito de hacer dos cosas a la vez. No os he contado cuál es mi propósito de año nuevo y ya está bien que os lo cuente, ¿no? Ya está bien. Sí, dale. Ya está bien que llevamos ya dos semanas prácticamente de año y no lo he contado. Voy a intentar aprender a hacer dos cosas a la vez. ¿Ah, sí? Madre mía. Y llevo casi dos semanas de año y ya tengo claro que no lo voy a conseguir. Bueno, ¿qué quieres hacer? Pero... pues sí lo he intentado. Sí lo he intentado, pues el otro día intenté mear mientras me lavaba los dientes. Elige dos cosas chungas, tío. La que liaste. Acabé con los huevos llenos de espuma. Te lo digo que... pero franquitos. Casi me peta el cerebro. Un jaleo, el cepillo para abajo, la chorra para arriba. No, bueno... no sabía por dónde mandaba. Digo, estate quieto, que esto ya... Bueno, la mampara del baño no te voy a contar cómo quedó, pero... pero eso sí, los cataplines suaves como dos bolas de Navidad, te lo digo, eso... con flúor. Y sanos, ni una caries, claro, me quedaron redondicos del todo. Es que, tío, me da mucha rabia porque yo no soy capaz, o sea, es una cosa que yo veo que otra gente lo hace. Sí. Pero yo no puedo, o sea, yo estoy en casa haciendo cualquier cosa, la típica cosa cotidiana que estás haciendo, yo qué sé, depilándome las ingles, por ejemplo. Sí. Estoy ahí con la tijerica, Ricky, y mi chica me pregunta algo a lo lejos, y yo la oigo el sonido. Sé que me ha preguntado algo que la pregunta exige respuesta, sí. Y yo estoy oyendo el sonido y lo comprendo. Pero si la respondo, me corto la cola. Es que eso es así. O sea, no hay... Y yo no sé por qué. O sea, hay otra gente que tiene que venir más preparada. Yo debo tener dos neuronas y cuando una se centra, la otra se va a comer el bocadillo. Entonces, si la que tengo centrada se despista por lo que sea, cuando vuelve la del bocadillo ya estamos camino al hospital. O sea, no soy capaz. Y yo veo que hay gente que lo hace. O sea, gente de esta que está leyendo un libro, sabes que le preguntas algo y te contesta sin quitar la vista del libro. Digo, sí, ¿qué es? De fotos el libro que son dibujitos. A mí me haces eso y me toca volver a empezar la página. Bueno, me toca volver a empezar el libro. O sea, a mí. No me va bien. Y ahora tengo un bebé que tengo que saber hacer dos cosas a la vez. Pues porque ella sí que sabe. Ella se caga y se come el cargador del móvil a la vez. Con una facilidad inaudita. Y yo tengo que estar preparado. O sea, yo no puedo estar dándola de comer que me preguntes ¿dónde has dejado las llaves del coche y le meta la cuchara en el ojo a la niña? No puedo estar así. Y entonces el otro día leí en una revista de ciencia que es muy importante hacer actividades duales en la cabeza para que tu cerebro no envejezca. Claro, lo cual yo pensé, espérate a ver dónde está el mío. Cuidado, el mío no esté cobrando la pensión ya, mi cerebro. O sea, lo mismo ya está en Benidorm y ya no, tampoco tenemos mucha opción. Y digo, ¿qué será eso de las acciones duales? Bueno, son acciones duales que es para que si tú trabajas esas cosas con el cerebro, al final conseguirás hacer dos cosas a la vez, como cruzas la calle y vas pensando en qué tengo que comprar. Sí. Sí. Pues así de fácil. Y yo sé eso si hacía hacerlo, ¿eh? Sí, yo ¿no? sé cruzar la calle pensando en lo que tengo que comprar. Yo voy cruzando la calle y voy pensando, tengo que comprar un cerebro con más de dos neuronas porque soy imbécil. Yo eso lo he pensado muchas veces y he dicho, a ver, voy a buscar acciones duales. Y hay un ejercicio que dice nada y cuenta de 100 a 1, marcha atrás, restando de 3 en 3. Anda. Eso buenísimo para el cerebro. Y lo voy a hacer. Y no os lo voy a decir que lo voy a hacer, pero vais a saber cuándo lo voy a hacer. Cuando deje de venir aquí porque me habré muerto, pues en ese momento. Porque lo voy a hacer. Y sé que me voy a ahogar y me voy a morir, pero me da igual, lo voy a hacer. Que va a ser muy curioso morirte así, a media abrazada, que la gente diga, míralo, tonto pero concienzudo. Ay, por no dejar de contar, se ahogó el pelele de él. Y como tengo esta cabeza que tengo, que no hay neuronas, pero pesa como una batería de tractor, sé que mientras me ahogo me voy a caer al fondo de la piscina y me voy a cocotar contra el suelo y eso va a ser lo que me remate. Y va a ser curioso que sea tonto, pero me haya muerto feliz porque me he muerto haciendo dos cosas a la vez. Grandes, como siempre, Clavero. Recuerda, la llegada cada día del francotirarrock a Rock FM te la trae O2, la compañía de fibra y móvil que no te agobia y te deja respirar.